Estamos de la mano de Marisa Monte, ¿no? Estábamos abriendo la cantante brasileña, recibiendo aquí en estudios, como les anticipaba Ángeles, a la profesora Alma Bolón, docente de nuestra Universidad de la República, investigadora, doctora en letras, estudió ciencias del lenguaje en la Universidad de París y es actualmente profesora titular de literatura francesa en nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y en la carrera de traductorado en la Facultad de Derecho es profesora agregada en lingüística aplicada y también suele escribir de temas de la educación o de nuestra realidad en general de nuestro país. Y Ángeles comentaba de un artículo que lo recibimos, Ángeles, ¿alguien lo envió o nos encontramos con ella? Alguien nos mandó el artículo, sí. Bajo el título La Universidad Entregada, ¿no? Publicada en Extramuros, que nos pareció, Alma, bienvenida, buen día, con conceptos profundos para entrar al tema de la universidad, más allá de ese seguimiento que se hace promedio de que la universidad hace actividades, se cubren, se hacen pronunciamientos de sus distintas actividades, y por otro lado las luchas por el presupuesto, ¿verdad? En todo eso hay subyacente un debate que se va como, una situación que se va como agravando, podríamos decir, con el paso del tiempo, que hace referencia, tomando como detonante, quizá como punto de partida de tus reflexiones en ese artículo, el tema de la autonomía al que hizo referencia la ministra Arbeleche, ¿no? Con una interpretación muy particular. Sí, buenos días a ustedes y buenos días a los oyentes. Muchas gracias por la invitación y por la presentación muy, muy ajustada. Y en este artículo al que se estaban refiriendo, ¿no? Sobre la universidad y el estado de entrega de la universidad, yo intenté retomar, tocar algunos puntos a los que me he estado refiriendo un poco, de manera un poco salteada, en varios otros trabajos, ¿no? Uh-huh. Porque si bien a mí lo que me interesa es la enseñanza y el estudio de la literatura francesa y de la lingüística, para nada eso está disociado de mi actividad política, ¿no? Como claro, ciudadana, como universitaria, para nada está disociado. Entonces, lo que es una constante desde hace muchos años en la universidad es una especie de entrega, para decirlo un poco crudamente, de entrega a lo que parecen ser dictámenes o a lo que parece ser puntos de vista que no necesariamente nacen de una discusión profunda interna en el país y en la propia universidad. Por ejemplo, es una especie de idea que se da por buena, sin demasiada discusión, que cuanto más estudiantes ingresen y cuanto más estudiantes egresen, ya sea a primaria, ya sea secundaria, ya sea la universidad, eso es bueno, ¿no? Mm. Que lo bueno es la cantidad de ingresos y sobre todo la cantidad de egresos. Eso parece ser una regla de oro que se impuso en todo el sistema de enseñanza, y al imponerse esa regla de oro, nunca se atendió la calidad, ¿no? No se dejó de lado absolutamente cualquier criterio de exigencia, porque por supuesto que es un principio loable que entren muchas personas a estudiar y que muchas personas puedan también concluir esos estudios. Como principio es loable, pero si eso se hace dejando de lado cualquier criterio de calidad, empieza a haber resultados terribles, tanto más que esa regla, ¿no?, de que cuantos más estudiantes haya, tanto mejor es, no se acompaña de un crecimiento del presupuesto, ¿no? Uh-huh. Los gobiernos, a través de los organismos internacionales a los que están afiliados los sucesivos gobiernos, imponen esa regla y al mismo tiempo la cuestión presupuestal no sigue, no acompaña esa esa exhortación o esa obligación a que haya muchos que ingresan y muchos que salen del sistema de enseñanza. Eso crea una situación muy penosa, ¿no?, en la propia enseñanza, y al mismo tiempo crea entre los docentes un sistema, un mecanismo de competencia por la poca plata que hay, se compite a través de proyectos, a través de sobre todo de la presentación de proyectos, de la presentación de extensiones horarias, porque hay cargos ridículamente, pero más que cruelmente mal pagos, ¿no? Cargos de asistentes, de profesores que están cargados de títulos y de trabajos y de conocimientos, y que tienen un cargo de 10 horas, por ejemplo, en la universidad, y que obviamente no pueden vivir de un cargo con 10 horas, y que están obligados a luchar por más horas, por conseguir más horas, por conseguir que sus proyectos sean aprobados. Y ahí ya empieza a haber problemas, porque esa lucha se da entre los propios docentes, claro, ¿no? Porque el proyecto de uno gane y el proyecto del otro no. Y ahí es donde empieza a ver cuáles son los criterios, quiénes ganan proyectos, quiénes no ganan proyectos, quiénes ganan, quiénes obtienen mayores extensiones horarias, quiénes no. Ahí empiezan a tallar criterios que no son propiamente universitarios y que están estrechamente relacionados con lo que pueden ser, voy a usar una palabra un poco usada además, pero que yo creo que es conveniente, agendas, ¿no? Lo que son agendas políticas. Uh-huh. Entonces, está claro cuál es la agenda política que viene desde los organismos internacionales y que los gobiernos nacionales y la universidad adoptan. Y esas agendas internacionales también dirigen, orientan quiénes van a tener proyectos aprobados, quiénes no van a tener proyectos aprobados, qué extensiones horarias hay, cuáles no. Y eso también promueve que muchos docentes salgan a buscar fondos fuera de la universidad. Y ahí viene otro problema gravísimo, ¿no? Cuando docentes universitarios empiezan a trabajar directamente para las empresas, estando en la propia universidad, ¿no? Y se hacen proyectos y se investiga y se produce, al mismo tiempo que se produce conocimiento aparentemente técnico o exclusivamente técnico, se produce también opinión, sí, ¿no? Opinión favorable, sí, a empresas. Exacto, que tal vez haya gente que no sepa. Por un lado está el docente que busca fondos, ¿no?, para realizar un determinado proyecto, pero las empresas tienen también una intención, claro, de cooptar gente, poner gente a trabajar para ellos, claro, en el campo universitario, además, que es donde se elabora el saber, claro, ¿no?, ponerlo así, claro, en esos términos, ¿no? Cuando se dice que nosotros exportamos mentes, ¿no? Sí, que sí, materia gris. Materia gris, sí, todo eso. Pero muchas veces las empresas lo que hacen es captar acá adentro, claro, y los tienen, claro, trabajando, claro, para ellos. Claro. Que puede haber gente que no sepa, porque, viste, que no sé si está ajustado a la realidad, pero como que se sabe mucho menos de lo que pasa dentro de la universidad, sí, ahora que antes. Sí, sí, sí. En general, ¿no? Sí. Se sabe menos. Nosotros tenemos que hacer una primera pausa ahora y a la vuelta seguimos con esta temática de la Universidad de la República. Bueno, y la ministra, estos dichos de la ministra Arbeleche, que me parece que está bueno también entrar en las respuestas que vos dabas, porque la Universidad de la República y la lucha por la autonomía tiene mucho peso en la historia nuestra. Nos pesa muchísimo, claro que sí, para claro bien. Que sí, claro y esto que sí. Fue como un planchazo que sí, metió sí. La ministra, ¿no? Pero ahora la vuelta mejor. Fadas nuas lourinhas, fostes besouro Maria e a aba do Pierrot descosturou na bainha. Bueno, estábamos gustando, ustedes pueden ver la entrevista ahora por el Facebook de la radio, también Radio Centenario 1250 AM, en vivo la entrevista con la profesora Alma Bolón. Decía Ángeles, como también como punto de referencia para abordar ese aspecto de la cosa, Alma, cuando las declaraciones que hizo la ministra Susana Arbeleche en respecto que cuando esto que reclamó que quería una, que la universidad no se dejaba auditar, ¿verdad? Sí. Y dijo que la autonomía estaba malentendida, que la autonomía era la opción de dar cátedra en cuanto a Marx o Smith, ese tipo de cosas. Empezaste a reflexionar sobre esto, porque ¿no? me pareció bastante errada la concepción de Arbeleche sobre la autonomía, ¿verdad? Porque el para nada la autonomía consiste en que uno puede elegir a este autor o a este otro autor. Eso es casi que pensar la autonomía como bajo el modelo de la libertad de cultos, ¿no? De que puedo ser cristiano, puedo ser católico, si quiero, puedo ser judío, puedo ser musulmán, hay libertad de cultos. Entonces, ella está pensando que la universidad es un lugar en el que hay libertad de culto de cultos en cuanto a autores. Entonces, puedo dar Marx, o puedo dar Smith, o puedo dar... Bueno, no es eso para nada, ¿no? No es un lugar de tolerancia ante los diversos cultos, sino que es algo mucho más profundo la autonomía, que significa, en primer lugar, la autonomía es pensar en su propio nombre, ¿no? Es pensar por sí mismo, ¿no? Esa es la idea de universidad moderna, la idea en lo que se fomenta es un pensamiento propio, un pensamiento autónomo. Esa fue la universidad moderna, por eso se peleó en Córdoba, por eso pelearon los estudiantes en 1918 en Córdoba, Argentina, y no se trató simplemente de que, bueno, no vamos a tener más curas que nos estén dando clase y que nos estén mandando, sino que ahora vamos a tener laicos. No es eso la autonomía. Sea uno cura, sea uno laico, lo que tiene que hacer es el promover, fomentar un pensamiento propio, es decir, ¿qué quiere decir un pensamiento propio? Porque tampoco es que sea tan claro que es un pensamiento propio, es un pensamiento que se autoriza a sí mismo a pensar en contra de lo que ya fue pensado, ¿no? Volver a pensar lo que ya fue pensado o lo que está pensándose en ese momento de manera predominante, ¿no? Lo que es hegemónico, ya sea porque viene del pasado o ya sea porque está en el presente. Para cambiar todo, no necesariamente, para analizarlo, reconsiderarlo, es decir, estar constantemente revisando los fundamentos, que no es fácil, claro, porque no se producen grandes revoluciones del conocimiento todas las semanas, ni todos los meses, ni todos los años. Son muy contados, pero a lo que nos dirigimos, sobre todo para eso es la universidad, hacia lo que vamos, es hacia esa revisión constante del conocimiento y de lo que se entiende por bueno, ¿no? Que es parte de los procesos científicos, además, ¿no? No hay ciencia. Eso es la ciencia. Claro. Esa es la ciencia, a veces ¿no? se olvida eso. Esa posibilidad de estar reconsiderando los principios. Uh-huh. Cosa extremadamente difícil. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero al mismo tiempo creo yo bastante elocuente. Cuando la empresa UPM, la Fundación UPM, pone en su página web, ¿no?, para que todo el mundo lo lea, su declaración de principios, su declaración de intenciones, y que dice que propende al desarrollo genuino de las zonas del país y de las comunidades en las que está inserta, bla, bla, bla. Eso, desarrollo genuino, esa expresión, desarrollo genuino, ¿es trabajo de la universidad preguntarse qué quiere decir desarrollo genuino? ¿O es trabajo de la universidad darle la palabra a UPM para que diga lo que es desarrollo genuino? Porque obviamente para UPM, ¿qué es desarrollo genuino? Instalar papeleras, ¿no? Primero promover la forestación, claro, promover la forestación a mansalva, luego hacer todos los procesos de la fabricación de la pasta de papel y todo eso exportar y no pagar ni medio peso de impuestos y pagar sus impuestos en Finlandia. Eso para la empresa UPM es desarrollo genuino. Probablemente estén convencidos de que están haciéndole un bien al Uruguay. Puede que estén convencidos. Es trabajo de la universidad decir un momento, esto no es desarrollo genuino. ¿Qué entender por desarrollo genuino? ¿Qué entender por desarrollo? Es un propósito, ¿no? Es un cometido de la sociedad desarrollarse, cada vez producir más, cada vez producir más supuestos bienes. Uh-huh. ¿Ese es el cometido de la sociedad? O quizás es otro. Tenemos que ir por otro lado. Bueno, ese tipo de pensamiento, ¿no? Crítico, reflexivo, es, creo yo, inherente a la autonomía. Es eso, ¿no? Uh-huh. Que no necesariamente conduzca quizás a la unanimidad, quizás no todo el mundo termine pensando lo mismo, claro. Tampoco es lo deseable que todo el mundo termine pensando lo mismo, pero que haya oportunidad de dar esas discusiones. Hasta donde yo sé, la universidad no ha dado la discusión ni por UPM, ni por ninguno de los grandes, de los grandes acontecimientos político-económicos, sí, que ha habido en Uruguay. Y no solo no dan la discusión, sino que además tienen un número importantísimo de egresados de la universidad trabajando en beneficio de eso y publicitándolo, sí, de esos proyectos. Y UPM, la Fundación UPM, además, impartiendo educación. Impartiendo en educación. De nivel, sí, universitario, en, sí, algunos casos, en otros no, pero, sí, están metidos en, sí, todo, sí, lo que en es. Todo. Permanentemente. Sí. O sea, a veces escuchas más, a veces escuchas, sí, menos, pero ellos, sí, están dando título, sí, y todo, ¿no? Que yo sé que es otro tema que podríamos tomar otro día, el tema del vínculo entre la Universidad de la República y las universidades privadas. También. Que es también un temazo también. Y las públicas privadas, ¿no? UTEC. Exacto. Y las públicas privadas. Sí, pública, sí, sí, sin autonomía y sin cogobierno, es decir, y funcionando con fondos de empresas privadas como UPM o de países como China. Sí, sí, sí. Y hay, sí, pocos posicionamientos sobre eso. Nada. desde los ámbitos hasta sindicales de la educación, sí, ¿no? Nada. No, yo no he escuchado nada. En todo caso, lo que intentan los sindicatos, los gremios a veces, es incorporar a los trabajadores de esas empresas universitarias, ¿sí?, incorporarlas al movimiento sindical, pero no alcanza, sí, con eso, ¿verdad? Para nada. Ahora, vos decías de la falta de que la universidad no ha convocado. Hay sectores que sabemos que sí hacen cierto nivel de investigación o de postura crítica con el tema de la, sí, forestación, sí, sí, sí, no sé, sectores de facultad de ciencias, de, sí, pero no decís, debería tener otra dimensión el posicionamiento, claro, sobre, sí, el tema, sí, que no se tiene. Claro, porque esa es la autonomía, justamente, no es lo que dice Arbeleche, de que yo si quiero hago esto, enseño a Smith o enseño a Marx, como no es eso, sino que es un estar reconsiderando constantemente lo que viene de afuera como bueno, ¿no? Uh-huh. Estar reconsiderándolo, esa es la autonomía, lo que viene de afuera del tiempo, ¿no? Desde la tradición, y lo que viene de afuera de estrictamente de organismos internacionales. Eso no se hace, la universidad no lo hace como institución. Uh-huh. Sí lo hacen muchos universitarios, claro que sí, de manera aislada y encontrando eco fuera de la universidad. El eco que pueden encontrar los docentes de ciencias o algún docente muy muy muy pocos, muy escasos, de ciencias sociales, uh-huh, también, ¿no? Daniel Pena, por ejemplo, que ha hecho trabajos en ciencias sociales sobre la forestación, uh-huh, y sobre lo que se permite hacer en Uruguay UPM, que no lo puede hacer en Finlandia, ¿no? Yeah. Él tiene un trabajo muy bueno sobre eso, Daniel Pena, sobre cómo en hay una legislación finlandesa que le prohíbe a UPM hacer, para proteger a Finlandia, lo que puede hacer en Uruguay, lo que viene a hacer justamente UPM en Uruguay, porque está prohibido en Finlandia. También Oenir Sartú, desde el punto de vista legal, ¿no? Que ha, uh-huh, estudiado los contratos y ha denunciado la situación absolutamente anticonstitucional de lo que han firmado los diferentes gobiernos y promovido. Es decir, que no quiero olvidarme de nadie, ¿no? Digo, me estoy olvidando, mejor dicho, me estoy olvidando de cantidad de otros, ¿no? Pero se entiende cuál es la... Pero son siempre posturas individuales, ¿no? Sí. Que pueden quizás realizarse en el marco de la universidad, como yo, ¿no? Trabajo en trabajo en la universidad, me paga la universidad, es decir, me paga el pueblo uruguayo, no es el gobierno de la universidad quien me paga, es el pueblo uruguayo los que me pagan mi sueldo, y ahí desde un lugar que en realidad es ajeno, porque directamente la literatura francesa o la lingüística no está directamente vinculado, pero desde ahí también doy mi opinión. Y bueno, hay universitarios que de manera aislada... Claro, y no es institucional. No, para nada. Para lo nada. Que hace la institución más bien es apagar, porque se imaginarán que yo, por lo menos en Humanidades, traté de impulsar el tema de UPM, ¿no? Con el cual me he vinculado hace muchos años y que más o menos sigo. Y no hay eco porque la agenda es otra. Hay que hacer la pausa, son las 11 de la mañana. Gabriel dice, ¿hay alguna propuesta que evite que hagan toda la carrera en la UDELAR y en el último año se pasen a la privada para no pagar el Fondo de Solidaridad? Y agradece por esto. Raúl dice, el sindicato de UTEC no abre la boca sobre el tema. Por cierto, la CESEU tampoco. UPM hace cursos de posgrado gratuitos para docentes de secundaria, a los cuales titulan con un nivel lamentable, muy exitosos entre los docentes al norte del Río Negro, y no se dice nada. Después de la pausa seguimos con más mensajes y con la palabra de la profesora Alma Bolón. Bueno, seguimos con la profesora Alma Bolón. Leemos los mensajes que nos da el tiempo. El Leo de la Paloma Rocha dice, buen día. Arbeleche confunde autonomía con libertad de cátedra. Ambos son principios fundamentales de nuestra universidad. Yamandú dice, pregunta para la entrevistada por artículo sobre la universidad. Aparte de la retribución económica por publicación de artículo, ¿qué diferencia tiene con un paper de revista especializada o Cielo, por ejemplo, con una editorial publicando un libro en la currícula y la academia? ¿Cuánto pesa la teoría sociológica según Bourdieu y sus campos o áreas de poder y ascenso o descenso social? Son algunas de las preguntas o opiniones como las que llegaban antes de la pausa. Sí, con respecto a la primera, yo he oído que Arbeleche confunde autonomía con libertad de cátedra. Creo que es más que eso, ¿no? Porque la libertad de cátedra también es más que elegir qué autores se van a dar. Es mucho más. La libertad de cátedra supone la posibilidad y quizás la obligación de poner en juicio, de cuestionar una serie de ideas que a veces son presentadas como dogmas. Entonces la libertad de cátedra no es doy Marx porque soy marxista y me encanta Marx, entonces voy y enseño Marx. O soy liberal y me encanta Smith y voy y enseño Smith. La libertad de cátedra es también la obligación de presentar inclusive los autores con los que uno tiene mayor afinidad, con los que se puede sentir más identificados, que más amor y pasión pueden despertar porque uno los conoce desde hace años, presentarlos también de manera historizándolos, mostrar cuáles son sus fallas, sus puntos flojos, junto con todo lo que uno puede admirar. Claro. Es mucho más la libertad de cátedra que decir doy esto o doy esto otro, como si uno estuviera eligiendo el autor de sus amores. Claro. Es más que eso, ¿no? Es también la libertad de cátedra impone una obligación de pensamiento crítico, sobre todo de los autores amados, ¿no? Con respecto a la otra pregunta, la verdad es que mucho no la entendí. Lo de, no se me escapó, ¿no? Esta última. Mira, ahí te llaman. Claro, claro. Te está agregando. Muy bien, bueno. No entendí mucho. Lo otro que quería decir es que yo ignoraba, la verdad es que ignoraba que hubiera gente que hiciera toda la carrera en la Universidad de la República y que a último momento pasaran para la pública para evitar el pago del Fondo de Solidaridad. Sí, no, yo tampoco no, sabía. No sabría, no lo había oído, pero digo, es posible, no sé qué entidad, ¿no? ¿Cuántos claro. serán? Bueno, Gabriel, si tiene más información, que nos pase. Claro. Uh-huh. Estamos hablando de la pausa porque en esto de intentar ubicar en los contextos más generales, Alma, de esto que le pasa a la universidad, estos cambios, las cosas, las preocupaciones que vos planteabas, los lazos de dependencia que se han ido estableciendo con intereses ajenos al proceso universitario, como se supone que tiene que ser, habla también de una sociedad en la que estamos, en cambios en nuestras sociedades, en nuestros intelectuales, en nuestros partidos políticos, podríamos hablar en temas de superestructura, no sé, pero hay, la universidad es parte de esos cambios, sí, preocupantes. Sí, sin duda, sin duda. Eso quiere decir que la universidad, contrariamente a lo que a veces se cree o se afirma, no es una torre de marfil, uh-huh. no es un coto cerrado, sino que la universidad está atravesada y ocupada por todo lo que pasa en la sociedad. Claro. Lo que uno esperaría es que igual, a pesar de todo, hubiera fuerzas críticas, ¿no? Una capacidad de oponerse a ella misma, ¿no? Uh-huh. A lo que se viene de afuera y se le impone desde afuera. Pero sin duda no es ajena, la Universidad de la República no es ajena a lo que pasa fuera del país. ¿Y qué es lo que pasa fuera del país? Si uno lo mira con cierta perspectiva histórica, uh-huh. lo que creo que se ve es que después de la dictadura, ¿no? hubo una especie de quiebre en el cual todo lo que había sido considerado bueno, de provecho, antes de la dictadura, por ejemplo la lucha, por ejemplo oponerse, por ejemplo protestar, que claro que era condenado por muchas personas, ¿no? El diario El País todo el tiempo claro. hablaba en contra de los revoltosos, los comunistas, los tupamaros, los no sé cuánto que eran que querían la destrucción del país. Pero fuera del diario El País y fuera de todos los seguidores de la derecha, uh-huh. que no eran pocos, eran uh-huh. muchos, pero había una masa enorme de personas que ya fuera a través de sindicatos, ya fuera a través de partidos políticos, de gremios, a través de cualquier tipo de organización, consideraba que luchar y protestar era algo bueno, uh-huh. que no era algo desmerecedor de la persona, uh-huh. que además de que era bueno porque podía en un mediano plazo traer una sociedad mejor o traer una mejoría, ¿no? Sí. Además de eso, que era bueno para el presente, porque uno era más persona, uno era más más trabajador o más estudiante o más madre o más padre o más hijo, uno era más, el ser de uno era más potente si uno no se dejaba avasallar claro. y pasar por arriba. Entonces, la lucha, la protesta, estaba bien vista antes de la uh-huh. de la dictadura, lo digo de esa manera un poco frívola, de estar bien vista, pero uh-huh. no era condenada. Luego de la dictadura se impuso la idea, a mi juicio totalmente falsa, de que la lucha había llevado al desastre de la cárcel, la muerte, la tortura y que uh-huh. a la dictadura, que había sido la lucha la responsable de la dictadura. Yo creo que es una lectura totalmente falsa, ¿no? Uh-huh. No es porque hubo lucha que hubo dictadura. Esa lectura totalmente falsa se impuso y quedó la idea de que, bueno, de que había que achicar, ¿no? Entonces había que buscar la propia, ¿no? Hacer la tuya, aquel eslogan, sí. ¿no? De hacer la tuya, que era de los blancos, era de la calle, creo, de la calle Padre, pero que en cierta forma también ganó a la izquierda, uh-huh. ¿no? No quedó. También el perder la convicción de ciertos sistemas, ¿no? La caída del socialismo. Exactamente, todo eso, exactamente. Tío. La idea de que al haber caído el campo socialista, al haberse desmoronado la Unión Soviética y los países del Este, al haberse desmoronado eso, al haberse mostrado junto con eso los límites de Cuba, ¿no? Que la economía cubana, al ser tan dependiente de la Unión Soviética, vino todo el llamado periodo especial, todas las situaciones que hasta el día de hoy se ven en Cuba. Bueno, al haberse venido abajo esa idea, quedó, se hizo, se impuso también la idea de que cualquier lucha era inútil, ¿no? Hubo que reajustar los objetivos y las utopías, sí, rebajarlas. Pero hubo que rebajarlas, pero sobre todo hubo que renunciar a la idea de que, independientemente muchas veces de los resultados a los que se llegue, la lucha es buena por sí misma. Claro. Esa es mi convicción, ¿no? Claro. Que independientemente de los resultados inmediatos o a largo plazo, la lucha tiene valor en el presente. Uh-huh. Nos repercute como personas en el presente. Porque ¿qué le está pasando ahora a la sociedad uruguaya? Suicidios, accidentes de tránsito, narcotráfico, todos esos muchachos, no tan muchachos, que aparecen muertos en las cunetas o ejecutados o arreglos de cuentas o lo que sea. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que para una cantidad enorme de uruguayos, ¿no?, ya sean los que se entregan al narcotráfico y a no cumplir con las reglas básicas del narcotráfico, entonces se hacen matar a los tres días, ¿no? Porque no pueden ni respetar las reglas básicas del narcotráfico, como quizás no respetaron las del liceo, tienen la idea de que hay reglas que se pueden respetar y después uno las critica, las... Hay un número importantísimo de uruguayos medicados, ¿no? Con medicación psiquiátrica, depresión, suicidio, gente que se anota en las facultades o en el liceo y desiste, deja de ir porque no puede, porque no tiene energía. Bueno, esa masa enorme de personas, quizás, ¿no? Quizás son también el síntoma de que la sociedad renunció a la lucha, ¿no? Como sociedad se renunció a luchar y se renunció a pensar que la lucha es buena, inclusive aunque uno la pierda, inclusive aunque no tenga muy claro, ¿no? Aunque no se tenga muy claro qué es lo que se va a ganar, pero que la lucha es buena. Y la lucha en un concepto que, para llevarlo a lo universitario, también no solamente es hacer movilizaciones por el presupuesto, sino decir a ciertas cosas no, claro, ¿no? Esto no entra acá, o sea, una empresa no entra acá a mi facultad a marcarme un curso. Exactamente. Eso es una lucha. Todo eso es lucha, claro que sí, claro que sí. Claro que no puede haber una universidad, decíamos hace un rato, como la UTEC, fundada con los millones de dólares que puso una empresa UPM, millones de dólares que para la empresa es nada, porque había puesto inicialmente 6 millones para fundarla, que es nada, ¿no? Dadas las cantidades de millones que mueve UPM en el mundo, 6 millones de dólares es nada. ¿Y qué es lo que logra? Logra sacar técnicos que van a cumplir con lo que la empresa necesita, pero que en el fondo yo creo que esa es la ganancia mínima de la empresa. Lo que logra es tener a toda una población o a mucha gente de Fray Bentos, que es donde empezó UPM, que después se fue, la UTEC, que luego se fue extendiendo, tenerlos como comprados, convencidos de que es una buena empresa, de que quiere nuestro bien, y aunque no se piense eso, se piensa que, bueno, que alguna amiguita va a caer por ahí, ¿no? Entonces tienen esa función de producir consentimiento en la sociedad, ¿no? Vos decías problemas o cambios en los criterios de calidad, cuando hablabas de la cantidad, ¿no? Que hay una preocupación, decir, bueno, cada vez entran más, como un logro que viene incluso de los gobiernos anteriores, en fin. Pero cuando hablas de problemas de criterio de calidad, no es solo por problemas de presupuesto. No. Hay problemas de políticas educativas, de gestión, de políticas educativas, segurísimo. Y ahí uno puede empezar con primaria, que me parece que es donde menos se puede rebatir, porque cuando uno habla de otros niveles dicen, claro, sí, porque lo que pasa es que ahora son miles y miles que están en el liceo o miles y miles en la universidad, entonces por eso baja el nivel. Pero hablemos de primaria, en donde el número de estudiantes no ha variado, de alumnos ha bajado. Claro, ¿no? Ya ha llegado a bajar. En primaria no ha variado. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahí? Que la mayoría de los alumnos que salían de primaria hasta épocas no tan lejanas eran alumnos que podían leer y escribir con gran corrección y no leer este textos breves, uh-huh, o leer semanarios, ¿no? Digo leer semanarios es porque estoy pensando en mi abuela, que es un ejemplo que he puesto muchas veces, que era modista, que fue la mandaron a trabajar a la fábrica cuando terminó quinto año de escuela, porque había su madre había muerto, fue a trabajar a la fábrica en quinto año. Y hasta que se murió, primero durante toda su vida de adulta leyó Marcha, ¿no? Y además después leía Brecha, ¿no? Uh-huh. Siguió con Brecha. Toda su vida fue lectora. Mi abuela, que había ido hasta quinto año de escuela, le leía a su hija, a mi madre, le leía Los Miserables y todos lloraban. Y habría cinco libros en la casa. ¿Pero qué libros eran? Los Miserables, El Conde de Montecristo, las grandes novelas que habían conmovido a los trabajadores en Francia y en el Río de la Plata también, ¿no? Mi madre cuenta que había varios libros en la casa de ella cuando era chica que eran libros de la biblioteca del Sindicato de la Madera de San Fernando en Argentina, porque mis abuelos eran argentinos, mi madre es argentina, y cuando hubo el sindicato temió por su biblioteca y la distribuyó. Y mis abuelos, cuando vinieron a Uruguay, trajeron parte de los libros y estaban ahí en la casa. Es decir, que había el Sindicato de la Madera de San Fernando en Argentina, en Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires, tenía una biblioteca en donde estaba Emil Zola, Víctor Hugo y muchos otros. Eso habla de un país que ya no existe, ¿no? Que ya no existe, ¿no? Me salió la frase hecha de que ya no existe ese país, pero en cierto modo uno dice, eso cuenta. Entonces eso cuenta para primaria ahora. Lo que padece primaria, ¿no? Es una política que viene desde los organismos internacionales que indican cuáles son las pautas de egreso, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la enseñanza y cuáles son las pautas de egreso? ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, tiene que salir todo el mundo de primaria, todo el mundo tiene que egresar de primaria porque tienen que ingresar a secundaria, el ciclo básico, que es obligatorio. Como consecuencia de eso, los inspectores, ¿qué hacen? Promueven el egreso, y la maestra que pretende enseñar pretende enseñar de manera que todos sus alumnos salgan sabiendo leer de manera fluida, encuentra muchísimas dificultades. Encuentra la dificultad de la sociedad en general, que le dice que lo que tiene que hacer es dale, pasalo. Toda la sociedad, los padres. Los padres presionan para que pase. Entonces la maestra tiene que resistir a los padres, tiene que resistir a los inspectores, que son los que les ponen nota, ¿no? La califican, y cualquier cosa que la maestra después pretenda cambiar de barrio, cambiar de escuela, ahí van a fijarse si... En su historia, en su notación, en su calificación. Ahí viene la evaluación. Tienen que resistir a los cuerpos inspectivos, tiene que resistir a los propios colegas, que va a quedar como la mala, la bruja que no deja pasar a los estudiantes, o que es muy exigente, la maestra que manda deberes, después vienen los padres a protestar, en fin. Y llevarlo a secundaria, y es varias vueltas más arriba todavía. Y entonces el drama, ¿no?, va increyendo, porque se llega a la universidad, y eso puedo dar cuenta. Yo trabajo a veces con estudiantes que ingresan, que vienen del liceo, que están en el primer semestre, junto con estudiantes en la misma clase, a veces están, que ya han concluido carreras, ¿no? Carreras universitarias, y que se ponen a hacer otra carrera. Bueno, los muchachos que vienen de secundaria en este momento sufren, no tengo otra palabra para decirlo, sufren porque ven el abismo, ¿no? Ven el abismo que los separa de la lectura de un texto, de la posibilidad de escribir, y sufren. Sí, muchos de ellos, ¿no? Digo, sí. Siempre están los que se salvan, sí, a pesar de poquitos, los profesores, a pesar poquitos, de todo, sí. Se salvan. Poquísimos. Pero ya no se cuentan las faltas, claro. No se mandan tareas a la casa. O sea, se está solo estudiando, entre comillas, en el momento horas. Que estás adentro, sí, del liceo. Y después si vos preguntás, sí, qué estás estudiando, no te saben decir. Sí. Es duro, es duro. Estamos ya en el final. Nos quedan un montón de cosas. Yo creo que vamos a tener que repetir una visita tuya. Con mucho gusto. Porque hay conceptos gruesos que vos planteás en el artículo. Yo, por ejemplo, no sabía que se habla de campus universitario ahora. No sabía que hay en Uruguay. Campus universitario. Campus, sí, universitario, como, sí, las películas. Sí. Sí, como en Oppenheimer, ¿no? Exacto. Se imaginan a Einstein caminando con Oppenheimer por Princeton. No, lo que hay en Montevideo van a ser 4 burócratas atravesando los jardines de la ex facultad de veterinaria, ¿no? Ahí va a ser burócratas, evaluadores, cuando digo burócratas, evaluadores, planificadores, innovadores, todas esas palabras, ¿no? Que dan lugar a cargos, comisiones, y conceptos, informes. Y entonces en el campus que ahora tiene la universidad, en la ex facultad de veterinaria, que es un conglomerado de burocracia. Alma Bolón, muchas gracias por haber venido. No, estaremos conversando pronto de nuevo, muchas, por estos, gracias, temas que nos parece que hay que abrir a todos los que están escuchando, que no son la inmensa mayoría no debe ser universitaria, pero tiene que conocer la universidad. Muchas, por esto, gracias, de que la universidad es el país exactamente, es la universidad. Gracias, muchas gracias, Alma, a ustedes. Gracias.